canción que escribí. Espero no hacerte sufrir si digo te amo. Espero no hacerte dudar. Tal vez no querías escuchar palabras de amor de verdad en tiempos así. Espero no hacerte llorar. Yo no me quise enamorar. Jugaba tan bien como tú jugaste conmigo. Llorar.